gente se está divirtiendo. A ver los bichos, ahí es el negro. No, pa, la música es horrible, mira ahí arriba. No, eso no te lo permito, no te voy a permitir. El tío Carlitos es bárbaro como Miss Token. Qué alegría, qué alegría. Ole, ole, ola. Olvídate del tío Carlitos. Llama a los que saben. DJ Weck. Sonido en fiestas de 15, casamientos, eventos especiales. DJ Weck. Teléfono 1553-2631. DJ Weck. En el nombre de la música.